Tenía claro que llevaba el rumbo errado y no supe distinguir proa de popa, babor de estribo. Temía que sin tus ojos era un barco sin motor, y como aún sostenía el timón, todos veían que se hundía, menos yo. Una vez más escribí una bonita canción de amor. Salió más que eso, pero igual salió sin vos. Creo que me hace falta agregarle algo a la grapa. Me quema la garganta, pero no se compara al fuego fatuo que me quema el corazón. Me acuerdo si no me amas, no te amo, oh no, nos amamos. Y si perdí tu sonrisa por 5 o 6 bolivianos, si estuve demasiado tiempo llegando, yendo, si soy bueno, malo, loco, peligroso. Puede que esté un poco triste y a veces sea todo eso. No creo en vos, creo, pero creo.